Ya estamos junto a Silvia Ríos, esa enfermera residente que nos espera en esa vivienda de mayores Balcón de Gredos y en esa residencia Nuestra Señora de la Asunción. Silvia, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está todo por estas residencias? Cuéntanos. Bueno, todo bastante bien. La verdad que muy tranquilo, con muy buen tiempo y todos bastante bien de salud. Perfecto. Y vamos a hablar acerca de salud, concretamente de las migrañas. Eso es, porque es un tipo de dolor muy común y que es bastante que frecuente, y bueno, está bien que hablemos un poquito de ello para conocerlo. Pues venga, ¿qué son? Pues mira, primero tenemos que saber lo más importante, que es un dolor de cabeza, que puede ocurrir con varios síntomas que pueden ir unidos a ese dolor de cabeza, como náuseas, vómitos, nos puede venir mal la luz o incluso el ruido, sentir que parece que nos aturde, y sentir un dolor sobre todo pulsátil en un ladito de la cabeza. Sentimos así como una especie de latido, eso puede ser un indicativo de que tenemos una migraña. Vale, hay que diferenciar entre un dolor de cabeza simple y normal, aparentemente, a una migraña, ¿no? Eso es, porque una migraña es una patología que se estudia, que se va al médico, que se medica correctamente como debe ser por parte de un neurólogo, y un dolor de cabeza, pues bueno, simplemente puede ser tensional, porque hemos tenido un estrés y por lo que sea se nos ha puesto dolor de cabeza, a veces estar demasiado concentrados viendo el ordenador también nos duele, de la vista, o sea, puede ser de muchas cosas. Pero una migraña es algo más específico y que hay que tratar correctamente. ¿Qué causas hay para las migrañas? Pues la migraña tenemos que saber que es causada por una actividad cerebral anormal, ¿vale? La mayoría de los médicos no saben en realidad qué es lo que lo causa, pero sí sabe que tiene que ver con las vías nerviosas y con sustancias químicas que van por el cerebro. Son cambios que afectan al flujo sanguíneo en el cerebro y en las zonas que están alrededor, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado. Luego os contaré una cosa muy importante, que es la edad en la que suelen aparecer. Que eso es importante, entre los 10 y los 45 años. Y un dato importante, que son hereditarias. Vale, y si hablamos de ataques de migrañas, que esto también lo hemos escuchado normalmente. Eso es, pues los ataques de migraña son muy, muy comunes y suelen pasar bastantes veces. Un momento en el que te duele la cabeza muchísimo y que dura bastante tiempo. Es un dolor de cabeza muy, muy característico que empieza en un ladito de la cabeza y que se extiende al resto. Y sobre todo nos molesta mucho la luz, nos hacemos muy, muy sensibles, digamos. Hay muchas cosas que lo pueden provocar. ¿Esos ataques pueden venir de forma repentina? ¿Vienen normalmente cada cierto tiempo? Estos suelen pasar cada cierto tiempo, frecuentemente. Hay gente que las tiene muy frecuentes, por ejemplo, cada 15 días, y sin embargo hay gente que se espacian un poquito más en el tiempo. Lo que sí que es muy importante es que siempre que se da una crisis de migraña o un dolor de cabeza tan importante de tipo migraña, duele bastante. O sea, es un dolor que es muy, muy común y muy característico y que se debe estudiar muy, muy bien. Ajá. Hay muchas cosas que provocan, que causan esas migrañas, pero entre otros, los medicamentos, y nosotros hacemos hincapié en los alimentos, que también los hay. Eso es, también hay alimentos que son muy importantes, hay alimentos que son muy buenos, por ejemplo, que nos gustan mucho, como en este caso el chocolate, y el chocolate provoca dolores de cabeza, en este caso migrañas. Los productos lácteos, sobre todo diferentes tipos de queso, los que son demasiado fuertes. Alimentos que contienen tiamina, que es un pigmento que son el vino, el queso curado, el pescado ahumado, los higos, algunas legumbres incluso, hay varias frutas, la cebolla, incluso semillas como las nueces y semillas como pipas o cosas así, también lo pueden provocar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación en estas personas, es lo primero que nos van a decir. Algo tan placentero como el chocolate, parece mentira, Silvia, que el chocolate pueda provocar migrañas, ¿no? Para la gente que dice, ay, voy a tomarme un trocito de chocolate, que esto me satisface, ¿de qué manera, Dios mío? Eso es, el chocolate es muy placentero, es un sustitutivo de muchas cosas porque a veces estamos un poco deprimidos y en vez de tomarnos un medicamento, a veces tomar un poquito de glucosa y con ello el chocolate, pues nos sentimos un poquito mejor. Pues en este caso viene bastante, bastante mal. Lo recomendable para estas personas sería que no lo tomasen porque hasta un poquito les puede causar esa migraña. Vamos a hablar de esos síntomas y de los diferentes tipos de migrañas que hay, porque hay varias. Pues hay dos tipos en concreto. Una migraña con aura, que significa que tiene unos síntomas que preceden al dolor de cabeza real de la migraña, o otros que no lo tienen, ¿vale? El aura, que es eso que yo te digo que es lo que precede siempre a una migraña, son síntomas que tenemos neurológicos, digamos, que aparecen antes de que tengamos una migraña. Por ejemplo, es muy típico ver una luz. Vemos como una especie de luz o lucecitas brillantes que parpadean y ahí podemos tener la sensación de que vamos a tener una migraña. Podemos tener la visión borrosa, dolor en un ojo, que es muy común. Suelen decir, me duele el ojo, la parte de atrás del ojo. todo eso puede ser antecesor de una migraña y sobre todo, muy muy importante, que se puede tener incluso una ceguera temporal, puede haber una parte del ojo que sintamos que no vemos normalmente, no debemos alarmarnos, es simplemente un anticipo de esa migraña que vamos a tener. Si tenemos todos estos síntomas y nunca hemos padecido ninguna migraña, es conveniente, ¿no?, hacer pruebas o exámenes. Claro, lo normal es ir al médico de cabecera primero, que lo que va a hacer es derivarnos al neurólogo, que es el médico especialista de todo el sistema nervioso y podrá tratar este tipo de patología. Lo que hará será primero hacernos una historia clínica, o sea, preguntarnos qué es lo que sentimos nosotros cuando tenemos ese dolor de cabeza. Después nos preguntará por los antecedentes, porque sí que he dicho antes que puede ser hereditario y en muchas ocasiones lo es, por tanto nos preguntará si hay personas en nuestra familia que lo padecen y nos puede mandar ciertas pruebas, como por ejemplo son una resonancia o un TAC. ¿Y cómo se tratan las migrañas? Pues se tratan de, la mayor parte de las veces se tratan simplemente, aparte de mantenernos un poquito alejados de esos alimentos que nos pueden venir mal y de situaciones estresantes que también pueden agudizar el dolor de cabeza, sobre todo se trata con analgésicos. Se trata con paracetamol, con ibuprofeno y cuando son demasiado potentes el neurólogo lo que va a hacer es ponernos un medicamento específico que se usa para tratar la migraña. Yo estoy pensando en esos dolores de cabeza que no llegan a ser migrañas, que en muchos casos son bastante agudos. No quiero ni pensar con una migraña. ¿Qué hacemos ante un ataque de migraña? Pues ante un ataque de migraña, sobre todo lo primero, muchas veces cuando tenemos un ataque de migraña, a veces suelen pautar ansiolíticos, porque la gente se pone muy nerviosa, cuanto más nervioso, más dolor de cabeza, entonces a veces se pone un ansiolítico, sobre todo lo que se hace es tomar el medicamento como nos ha mandado el médico, nos tomaríamos bien el paracetamol o bien el ibuprofeno, con sus pautas como deben ser correctas, sin adelantarlas ni atrasarlas, y si tenemos un medicamento en concreto que nos han puesto para la migraña, en cuanto empecemos a notar ese aura que decimos, ya estoy viendo esa luz brillante, ya estoy viendo esa sensación de que parece que me parpadean cosas, que me duele el ojo, debemos empezar a tomarlo justo antes de que empiece el dolor, porque cuando empieza el dolor es más difícil de tratar. ¿Cuántas veces hemos dicho que en salud lo importante es prevenir? ¿Se pueden evitar las migrañas? Pues se pueden evitar y está muy bien que lo sepamos, porque se pueden evitar evitando el estrés. Situaciones de esas que nos causan demasiado estrés hacen que tengamos mayor dolor de cabeza, sobre todo el nivel de sueño. Es malo tanto mucho dormir demasiado como dormir poco, o sea, dormir en lo justo. Lo normal sería que cada uno durmiese entre 7 y 8 horas diarias. Marcarse esa rutina de sueño siempre, tener conscientes de que somos susceptibles a muchas cosas, a la luz, a los alimentos, a ciertos medicamentos, pues intentar, como cuando tenemos alergias, saber que solo tenemos ahí un poco prohibido y no acercarnos a ello para intentar estar mejor. El ejercicio, saber que hay que hacerlo moderado, porque si hacemos un ejercicio demasiado potente también puede favorecernos este ataque de migraña. También nos podemos hacer a veces cosas caseras, por ejemplo, a veces aplicarnos un masajito en la frente, en el lugar de la sien, un masajito en forma de círculos, también a veces libera esa presión en la cabeza. Y sobre todo, cuando tenemos dolor de cabeza, pues somos susceptibles de ellos, intentar pasar poquito tiempo delante de la televisión o del ordenador, hacer otras cosas, intentar hacer menos ese tipo de cosas que implican mayor concentración y que perjudican a la cabeza. Oye, ¿cuánto vienen durando las migrañas? Pues vienen durando entre 6 horas, pueden durar incluso, aunque estemos tomando tratamiento, porque son un dolor muy potente y, como tú has dicho, muy agudo, y puede durar hasta incluso 48 horas, o sea, hasta un día habernos tratado y el día siguiente todavía sentir que tengo la cabeza, pues eso, parece que está atontada, que me cuesta todavía concentrarme, es parte todavía de esa migraña, no hay que preocuparse, es un dolor que es bastante duradero, digamos. ¿Con esa medicación se pueden llegar a quitar de nuestras vidas esas migrañas entonces? Se puede quitar, se puede disminuir la frecuencia, pero quitar del todo no, porque es una patología bastante resistente y que suele cursar en brotes. A veces a lo mejor hay una temporada que estamos muy bien y decimos, pues llevo un tiempo que no he tenido ninguna crisis de migraña, y sin embargo a lo mejor hay una temporada que te dan más seguidos. Por eso hay que ir al neurólogo y hasta que no nos vea realmente estable no nos dará el alta. Entonces, yo saco de todo esto ejercicio, alimentación sana, con esos productos que no nos alteren en este sentido. Eso es. ¿Y alguna cosa más en cuanto a consejo? Sobre todo hay que cuidarse mucho, pues más que nada, por ejemplo, una cosa que nos preocupa demasiado, los problemas de la vida cotidiana. Hay que intentar tomárselo todo con mucha calma. Si hace falta ir a grupos de apoyo porque no nos sentimos del todo bien, eso es muy, muy importante, porque al final todas esas cosas que parece que son anímicas y no tienen nada que ver con la salud nos acaban perjudicando. Bueno, esto puede agravarse, es decir, puede derivar de migraña a otra cosa. No puede derivar en otras cosas porque hay que tener en cuenta que no es ningún tipo de cáncer, no es un tumor, simplemente es una patología que tiene que ver con el cerebro en este caso, con los vasos sanguíneos y con las comunicaciones nerviosas, digamos. Entonces, no hay que preocuparse porque no va a desencadenar otras cosas, pero sí que tenemos que darnos cuenta que si no lo tratamos de forma óptima sí se pueden agravar. Cada vez pueden ser más duras esos ataques de migraña. Una vida lo más relajada posible, aunque con este estrés que tenemos a día de hoy, con nuestra sociedad, según están las cosas, es complicado. Pero bueno, estoy imaginándome ahí, yo siempre voy a la residencia. Cuando hablo contigo, Silvia, ¿sí? Siempre me imagino esa residencia, ese aire limpio, ese solecito. ¿Cómo están los mayores ahí? Están de maravilla, ¿eh? Aquí muy bien. Y la suerte que tenemos es que, como tú dices, el aire es muy limpio y entonces tiene muchos espacios para caminar. Y la verdad que se está fenomenal, porque además está alejado del pueblo, que es ya al final del pueblo, que no hay nada que nos obstaculice el aire, y se está fenomenal. Oye, igual hay alguna persona que está interesada, que diga, bueno, están hablando de esa vivienda de mayores, Balcón de Gredos, o la residencia Nuestra Señora de la Asunción, y a mí me gustaría conocer este lugar, porque, bueno, pues se debe estar muy bien el personal, muy atento, como sabemos, Silvia, y sí, estamos hablando cada semana con esta enfermera residente en esas residencias, pero para que se hagan una idea, tenemos, no sé, algo para orientar a los oyentes y que puedan estar al tanto de precios, de cómo pueden informarse y este tipo de cosas. Pues yo te cuento, mira, si necesitan información nos pueden llamar a los teléfonos de las dos residencias, bien a Balcón de Gredos, que es el 925452101, o bien a Nuestra Señora de la Asunción, que es el 925435385. Y bueno, si les digo que respecto a los precios, tenemos una oferta para matrimonios por 880 euros cada uno. Y aparte de eso, luego los válidos son 1.100 y los asistidos 1.300. Entonces, si quieren venir a informarse y a ver nuestra residencia, tienen las puertas abiertas. Pues eso, que están ahí en la calzada de Oropesa, que pertenece a la provincia de Toledo, ¿verdad? Eso es, sí, y que además está muy bien situado y que es un sitio pues que está muy bien para respirar, para pasear, amplio, en planta baja, que creo que les podría gustar. Pues mira, yo creo que está sonando por ahí el teléfono de fondo, así que te dejo porque igual es alguna persona que se quiere interesar por la vivienda de mayores o por la residencia. Silvia, pero eso sí, volvemos la próxima semana para hablar de más asuntos. Ese es, la próxima semana hablamos. Muy bien, muchas gracias. De nada, hasta luego.